En Cancha, tu programa favorito de baloncesto en silla de ruedas. Con José Toledo, FLM Radio. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Toledo y estás en Cancha, tu programa favorito de baloncesto en silla de ruedas. Oigan rugir al público. Para retransmitir en directo el Unión y Besiktas, cuartos de final de la Copa de Europa en silla de ruedas. Esto es alucinante, trepidante. Hola, buenos días. Aquí les habla Esther Diez y estamos con José Toledo. Buenos días, José. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, el audio que acabamos de escuchar es un audio que grabaste, creo que en el campo, en el propio campo, y te escuchamos emocionado con un montón de voces de fondo. Cuéntanos dónde estaba, José. Uy, era alucinante. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cuéntanos. En el partido de baloncesto entre Besiktas y Besiktas turco e el Unión español. Ajá, o sea que estabas en un partido de básquet en silla de ruedas, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y estabas como público? Estaba, pues, como público y retransmitiendo lo que veía y lo que sentía. Porque es que no tengo palabras. Es que eran caída tras caída y parecía que tenían muelles en los brazos porque caían y con los brazos se levantaban como si no hubiera pasado nada. Madre mía, y el partido no lo paraban ni nada. O sea que fue un partido muy emocionante por lo que ven. Muy emocionante. ¿Desde el principio sabíais quién iba a ganar o estuvo reñido? Estuvo muy reñido, pero al final ganó el Unión. No ganó en el partido, pero se clasificó por tener más puntos. Ah, porque ¿en qué liga estaban jugando? En la Champion Basket en silla de ruedas. La CUP, ¿no? CUP. ¿Y era qué partido? ¿La final era? Los cuartos de final. Ajá. De baloncesto. O sea que los nuestros se clasificaron. Sí, sí. Y los otros eran los turcos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué decías? Que eran gigantes esos tíos. Eran enormes. Que tenían muelles en las manos y... Pero tanto un equipo como otro. No se desmerecía ninguno. Ninguno no, perder, ¿no? Ninguno, no desmerecía ninguno. ¿Y el final cómo fue? ¿Aplaudían también a los turcos o el público se quedó con el Unión? Aplaudían a los dos equipos porque un partido en silla de ruedas no desmerece ninguno. Di que sí. Ajá. Es cierto que el esfuerzo y la fuerza, ¿no?, con la que juegan es impresionante, ¿no? Oye, y cuéntanos, José, porque para los oyentes que no conozcan esta categoría de baloncesto en silla de ruedas, ¿cuáles son las normas, las reglas o en qué se diferencia con el básquet normal? Pues con el básquet normal, entre comillas, digamos. Bueno, di que sí, entre comillas. Sí. El básquet sin silla de ruedas, básquet, que no tiene otro pues, platillo. Una de las reglas que. Una de las reglas una que tiene. Una de las reglas que tiene, que se diferencia, son los pasos. Que los pasos son más de dos. Claro, los pasos se hacen con la silla. Más de dos avanzadas con la silla en la silla. Dos impulsos es pasos. O sea, se pone la pelota en las piernas. Sí. Dan dos impulsos, es el máximo. Sí, sí. Y desde ahí ya tienen o que pasar o que lanzar o que votar. Sí, que sí. Es lo que tienen que hacer luego. Votar. Más de dos impulsos. Sin votar son pasos. De acuerdo. Entonces dan dos impulsos, votan y luego pueden volver a dar otros dos impulsos. Sí, sí. De acuerdo. Y bueno, entonces, ¿estuvisteis allí? ¿Con quién fuisteis al partido? Pues con... ¿Fuisteis desde aquí, desde la fundación? Sí, fuimos desde la fundación con Iker. Ajá. Y de animación. ¿Y con Yago? Y con... No, Yago no. Vino no. Iker solamente. Yago vino. Ajá. Sí, sí. Bueno, y estuvisteis ahí unos cuantos, viéndolo. Sí. ¿Cuánto duró el partido? Una hora y media sería, ¿no? ¿Son dos tiempos igual que...? Son cuatro tiempos. Ajá. De 15 minutos. Ajá, o sea, una hora. Una hora. Más los descansos, entrar y salir. Cuatro tiempos en cada... Son un tiempo de cuatro tiempos de 15 minutos. Ajá. Y el otro, y el segundo también de cuatro tiempos de 15 minutos. Ajá, de acuerdo. Como lo de como los normales de pie. Ajá. Entre comillas. Ya, entre comillas, lo normal. Entiéndanos, siempre cuando decimos normal vamos a decir como el básquet común, ¿no? En vez de normal. Porque normal son todos. Normal son todos. Sí que sí. Muy bien, José, pues muchas gracias por traernos estos audios, por contarnos este partido tan trepidante, y esperemos que nos vayas un poco actualizando la liga, ¿no? Durante estos días. Ah. ¿Cuándo es el próximo partido? ¿Lo sabes? Pues no lo sé, pero Ilunion va al próximo a Canarias. Ajá, pues estaremos atentos y nos cuentas qué tal. Sí, aunque sí, no podrás estar, supuesto. No podrás estar en directo como no, en este, ¿verdad? No tendremos en la directo, suerte. No tenemos la suerte de estar allí en directo. Bueno, no importa, pero estaremos en alma y cuerpo no, en alma, en alma. En alma, en alma. Muy bien, José, pues muchas gracias. Y aquí se acaba el programa de... ¿Cómo se llama este programa? En Cancha. Ahí está, con José Toledo. Buenos días. Buenos días.